No se asusten. Oye, Valdemaro, páralo allí. Porque me apagaron el display. Pero no importa. Porque ahora vamos a mezclar en vivo y sin audífonos. En vivo. Cero grabado. Todo en vivo. El nivel superior al que todos quieren llegar.